primero es muy claro en la Constitución de que ese decreto de emergencia, un decreto de emergencia puede durar máximo 120 días, 60 días cuando se emite y una extensión por 60 días más. Este decreto que ha tenido Maduro, con esta nueva extensión de 60 días más, va para un año. Eso es totalmente ilegal e inconstitucional. Por eso nosotros, y además, un elemento que es el más importante para que lo entiendan los venezolanos, lo que habría que preguntarse, ¿cuál es el resultado de haber tenido un año con esa especie de habilitante? ¿Cuál es el resultado y el beneficio para el pueblo? Bueno, yo creo que es evidente que lo que ha ocurrido con ese bendito decreto de emergencia es que el país está peor. Aquí lo que se ha desatado es una inflación ya insoportable. Lo que se ha desatado es más pobreza. Lo que se ha desatado es más corrupción. Eso es lo que estamos viendo, más pobreza y más hambre. Eso es lo que el resultado de ese bendito decreto de emergencia.